Hoy vamos a meditar en el tema, ¿estás trabajando tu mina? O sea que hoy vamos a hablar de lo que significa este mensaje o lo que significa esta parábola. Amén, hermanos. Las parábolas de las 10 minas. Dios, que ama al pueblo, nos entregó a cada uno una mina. No le dio 2 a uno, ni le dio 3 a otro, ni 5 a otro. Aquí dice que le entregó a cada quien una mina. Y yo quiero volver a leer, aunque sea, el versículo 12, donde dice: dijo pues un hombre noble, se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas y le dijo: negociad entre tanto que vengo. Llamó a 10 siervos suyos. Y yo le voy a hacer una pregunta: ¿alguien de aquí se considera siervo de Dios o sierva de Dios? A ver, ¿quién se considera un siervo o sierva de Dios? Levante la mano el que se considera un siervo de Dios. Usted no sabe que sin querer se está comprometiendo en esta noche. Sin querer se está enlazando con el mensaje que se va a predicar en esta noche. Porque si tú te consideras un siervo de Dios, déjame decirte que tienes un problema grande. Y no quiere asustarte con esto, sino que te voy a relatar lo que sucedió con estos siervos de Dios. La Biblia dice de que este hombre que era noble, noble no está hablando de noble de sentimientos, sino noble de, en aquellos tiempos la nobleza era como quien dice una persona distinguida. ¿Está entendiendo? Una persona con buena posesión económica, una persona respetada, en pocas palabras. Estamos hablando de que esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Y habla de que Él llamó a 10 siervos. La palabra dice 10, no significa que pudieron haber sido 10. Era una forma de interpretar la parábola. Amén, hermanos. Pudo haber dicho 1,000, pudo haber dicho 100,000, pudo haber dicho muchos millones. Pero quiso decir 10 para poder interpretar la palabra de esta forma. Ahora, dice que a cada uno les entregó una mina. Una mina era una medida monetaria por el valor de 100 dracmas o 100 denarios. Amén, hermanos. Aproximadamente el salario de 3 meses de trabajo de una persona. O sea, está hablando de que una mina era algo fuerte, una cantidad de dinero muy fuerte. Vamos a ponerle, ¿usted cree que será lo mismo una semana de trabajo suya en su mano que 3 meses de trabajo pagados en su mano? ¿Será lo mismo? No. Significa que 3 meses es más grande y más valor el dinero que usted tiene en su mano. Amén, hermanos. Entonces lo que está dando a entender, que lo que Dios le dio a sus siervos no era cualquier cosa, sino que les había entregado a cada uno de ellos, les había entregado un talento de dinero, o sea, una cantidad a cada persona. Y lo que yo miraba por la palabra era de que estas personas se les repartió partes iguales. Amén, hermanos. El hombre noble representa a Jesucristo, que se fue a un lugar lejano. Significa que al morir, Él fue y tomó la autoridad, y una vez siendo rey, regresó. Amén, hermanos. Bueno, en este caso vamos a decir que antes de partir Cristo nos entregó a cada uno de nosotros un talento. ¿De qué es talento? ¿Estará hablando de dinero? No, está hablando de algo valioso. ¿Qué será valioso para Dios? Su palabra. Amén, hermanos. Amén, hermanos. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es valiosa? ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es valiosa? Pues dale un aplauso al Señor si usted lo cree con todo el corazón. Los siervos representan a los seguidores de Cristo. Amén, hermanos. ¿Cuántos siguen a Cristo en este lugar? Qué poquitos. A ver, ¿cuántos siguen a Cristo en este lugar? Pues los seguidores a quien se les dio los talentos son los que siguen a Cristo. Amén, hermanos. Entonces vemos por la palabra, que antes de irse el Señor entregó su palabra a sus seguidores. Amén, hermanos. A usted, y me la entregó a mí también. Las minas, cada mina es el salario de 3 meses, comparando algo tan valioso como es la palabra de Dios. Sí, mi hermano, el Señor tuvo que mostrarle a aquellos que escuchaban que lo que se les estaba entregando no era cualquier cosa. Lo que Dios me entregó a mí no es cualquier cosa. A mí Dios me dijo: Jonás, venga para acá. Yo soy uno de esos 10. Y yo pasé: sí, Señor, toma, agarra esta mina y trabájala. También lo llamó a usted que está sentado ahí, y a usted también le entregó lo mismo que a mí me entregó, se lo entregó a usted. Lo mismo que a mí me entregó, se lo entregó a usted que está sentado en ese lugar. Lo mismo. No le dio más a usted ni me dio más a mí. No me dio más a mí ni a usted que me está escuchando a través de la radio. No me dio más a mí o a usted que me está viendo a través de la televisión. A todos se nos entregó la misma responsabilidad en la mano de cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Entonces vemos que el maestro, antes de irse, entregó estos talentos a los que le siguen. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Entonces, esto representa que antes de irse, el Señor nos dejó lo necesario para propagar su palabra. A todos se nos entregó la misma capacidad. Fíjese, la capacidad que se me entregó a mí, se la entregó a usted también. Se dirá: hermano Jonás, ¿y qué va a pasar el día que Cristo venga? Ahorita lo vamos a descubrir. Amén, hermano. Esto no significa que a todos nos ha dado la misma capacidad. Amén, hermanos. Ni a uno más, ni a uno menos. Entonces, estamos viendo aquí, hermano, que por la palabra del Señor, las minas representan algo valioso. Si nos vamos a lo terrenal, una mina no es cualquier cosa. Amén, hermanos. Vamos a poner una mina de esas de la tierra, de esas donde extraen. ¿Qué es lo que extraen de las minas, hermano? Oro. Amén, hermanos. ¿Qué más se puede extraer de las minas? Plata. ¿Qué más se puede extraer de las minas? Cobre. Ahora, ¿usted cree que es algo valioso que le entreguen una mina a uno? Sí. Amén, hermanos. Entonces, el entregar, mire, algo valioso que Dios tiene es su palabra. Mi hermano, la palabra de Dios se nos ha predicado a todos. A todos se nos ha enseñado el mismo mensaje. El libro que me entregaron a mí para que yo lo leyera, se lo entregaron a usted también para que usted lo lea. No crea que mi Biblia es más poderosa que la suya. No crea que el Dios que yo tengo es el más poderoso que el suyo, porque el Dios que usted tiene y el que yo tengo es el mismo Dios. La Biblia que usted tiene y la que yo tengo es la misma Biblia que Dios nos ha entregado a todos. La palabra que yo he escuchado es la misma que usted ha escuchado. O sea, mi hermano, que a todos se nos ha dado lo mismo en esta tierra. Amén, hermanos. Dice el libro de Lucas 19:13. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Y les dijo: negociad entre tanto que yo vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían, y enviaron tras él una embajada, diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que, vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían negociado cada uno de ellos. 16 dice: vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Oiga, hermano, ponga atención. Dice que llamó al primero y le dijo: ven, a ver, al primero, venga para acá. ¿Qué pasó con la mina que le entregué? Señor, trabajé la mina y gané 10 minas más. Fíjese, hermano, oiga lo que le voy a decir. Si usted tiene una tienda, vamos a ponerlo de esta forma. Si usted tiene un negocio, ¿usted tendrá el negocio para mantener la puerta cerrada todo el tiempo? ¿Usted pone un negocio para cerrar con candado el negocio todo el tiempo? ¿Para qué abre un negocio usted, mi hermano? para vender, para multiplicar, para ganar más de lo que invirtió. Amén, hermanos. Entonces ese es el propósito. Si Dios te entregó su palabra, no te dio para que la cierres, para que la laquees, para que le pongas candado, para que la tengas guardada, para que la tengas escondida. Si Dios te dio esa mina, es para que la trabajes, para que la multipliques, para que prediques la palabra, para que ganes alma, para que lleves el evangelio, para que prediques su mensaje. Para eso se te dio esa mina. Amén, hermano. Entonces fíjense qué importante esto de la palabra de Dios. Cuando yo la leía, yo decía: Señor, está bien, se me entregó una mina. ¿Qué pasa con los hermanos de la iglesia? A ellos también se les entregó la misma mina. Ahora, si yo estoy ganando almas, que se me entregó lo mismo que tú también, ¿qué estás haciendo tú? Si yo le voy a dar cuentas a Dios y Dios me va a llamar: venga, Jonás, ¿qué hizo? Allá, Señor, yo predicaba tu palabra, yo me desvelaba en las noches estudiando. Señor, yo cuando salía a las calles le hablaba a la gente. Señor, yo predicaba en la radio. Señor, yo hacía esto, hacía lo otro, iba a evangelizar a tal ciudad, me iba para México, me iba para Honduras, para Perú, para Guatemala, llevaba tu evangelio. Señor, gané muchas almas para ti con la mina que se me entregó. ¿Qué va a decir el Señor? Está bien, siervo fiel en lo poco. Oiga, hermano, todo lo que usted haga es poco. Todo lo que usted haga no es suficiente. Hermano, pero ayuné hace un mes, no es suficiente. Hermano, pero oré 5 minutos hace 2 semanas, no es suficiente. Lo que tú hagas, hermano, pero vine un día a la semana al culto, no es suficiente. Usted dirá: pero yo vine todos los días. No es suficiente. Ah, ¿cómo está eso entonces? O sea que todo lo que haga no es suficiente. No es suficiente, porque el Señor dijo: mi buen siervo fiel, en lo poco. No dijo en lo mucho que hiciste, dijo en lo poco. Yo, mi hermano, por más que trabaje, no estoy haciendo lo que Dios me está mandando a hacer. Necesitamos trabajar. Necesitamos levantar el nombre del Señor. Necesitamos pregonar la palabra. Necesitamos ser trompeta en esta tierra. Necesitamos llevar el evangelio en tiempo y fuera de tiempo. Necesitamos ganarnos alma día con día. Necesitamos negociar lo que se nos ha dado, trabajarlo, multiplicarlo. Amén, hermanos. Ahora fíjese, el Señor dice que llamó al segundo y le dijo: Señor, yo trabajé también, pero yo nomás pude ganar 5. El Señor no lo reprendió por haber ganado solamente 5 minas más, sino que le dijo: bueno, pues siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ahora, el problema fue cuando llegó el último y le dijo: Señor, yo sabía que eras un hombre duro, que siembras, que cosechas donde no siembras y recoges donde no has sembrado. Y yo sabía que eres duro y esto y el otro. Y mejor guardé el dinero, guardé el talento, guardé la mina, la escondí en un pañuelo, la tuve guardadita, así como muchos hermanos tienen guardado lo que se le entregó. Usted, mi hermano, no le entregó Dios la palabra para que la tenga guardada. Dios no le entregó esa mina para que la tenga cerrada. Dios no le entregó esa mina para que la tenga ya escondida. Si Dios te entregó la mina, déjame decirte que un día Dios te va a pedir cuenta por esa mina que te entregó. ¿Y qué cuentas le vas a dar a Dios el día que te presentes delante de Él? ¿Qué cuentas le vas a dar a Dios cuando te diga: y la mina que se te entregó? Señor, pero es que yo no podía hablar. Es que, mi hermano, Dios no te entrega las cosas para tenerlas guardadas. Si tú tienes el Dios del hermano Jonás y el hermano Jonás está trabajando y el Señor le va a pedir cuentas al hermano Jonás, no creas que a ti no te va a pedir cuenta. A ti también te va a pedir cuenta Dios. A ti te va a llamar a juicio Dios. A ti te va a llamar a su presencia y te va a decir: venga para acá, vamos a ajustar cuentas. Vamos a ajustar, siéntese aquí, le va a decir. Quiero hablar con usted. Y se va a presentar delante de usted, lo va a llamar: siéntese aquí, quiero hablar con usted. A usted le entregué una mina como se la entregué al hermano Jonás. Él ya me entregó cuenta, ya vi lo que hizo. ¿Qué hizo usted? ¿Qué fue lo que usted hizo? Señor, pero es que el hermano, porque él es el pastor y por eso. No, mi hermano, si es que lo mismo que se le entregó al hermano Jonás, se le entregó a usted también. Es lo mismo. O sea, mi hermano, que usted no esté trabajando la mina, que usted no esté trabajando el talento, que usted no esté reproduciendo lo que se le dio, que usted no esté sacando intereses de lo que se le ha dado, ese no es problema de Dios, ese es problema suyo. Amén, hermanos. Fíjese, ¿a cuántas personas en el mundo no echaste a perder tú? Vamos a hablar sinceramente. ¿A cuántos no le enseñaste a fumar? ¿A cuántos no le enseñaste a ir a los bailes? ¿A cuántos no le enseñaste a beber cerveza? ¿A cuántos no le enseñaste a hacer cosas que a Dios no le agradan? ¿A cuántos no pervertiste tú? Eras un buen trabajador para Satanás. Satanás te había dado un talento, tú lo reproducías al 1,000 por 1. Le ganaban muchas almas al diablo para el infierno. Ahora, cuando Cristo te encuentra y te llama a su camino, te saca del pecado, te saca de lo malo y te pone en un lugar especial, y dice Dios: ya te limpié, ya te curé, ya te puse en un lugar especial, ahora eres mi siervo. ¿Cuántos siervos de Dios hay acá? Mira, hermano, es que esto no es para cualquier persona que sepa levantar la mano. El decir soy siervo implica muchas cosas. El ser siervo implica obediencia a Dios, implica santidad, implica buscar el rostro de Dios día con día. No solamente levantar, amén. ¿Cuántos siervos de Dios? Amén. Eso no es siervo de Dios. Si eres siervo de Dios, ¿dónde está la honra que le estás dando a tu Señor? ¿Dónde está la honra que se le está dando al Señor? Ahora, el Dios del hermano Jonás es el Dios tuyo. La palabra que se le predicó al hermano Jonás fue la misma que te predicaron a ti. La palabra que me cambió a mí te cambió a ti. La palabra que se nos predica es la palabra que Dios nos da. A todos nos da lo mismo. A todos se nos presenta la misma oportunidad. ¿Qué estás haciendo con la mina que Dios te entregó? No sé si usted me entiende, hermano, pero aunque usted no lo crea, a usted se le va a pedir cuenta de lo que hoy está escuchando. Y aunque se ponga asustado, a mí no me interesa. A usted Dios le va a pedir cuentas por este mensaje que hoy se está predicando. Usted no tiene ninguna excusa delante de Dios el día que se presente delante de Él y diga: no, es que yo no sabía. ¿Cómo que no? Si se te predicó la palabra, se te dijo que trabajaras la mina. ¿Qué significa trabajar la mina? Hablarle a las almas, hermano. Ganar almas para Cristo. ¿Cuáles son los talentos que le entregaron? Señor, tú me rescataste, me salvaste, me limpiaste. Yo hice lo mismo, prediqué tu palabra. Mira, aquí hay 10 que me gané para ti, Señor. 10 más se convirtieron por la palabra. Amén, hermanos. 10 más. Otros dirán: no, pues yo solo 5 me gané. No, pues yo solo 1. Y otros dirán: no, pues yo no gané ni uno, pero no me perdí. Oiga, hermano. Oiga, no gané nada, Señor, pero mira, aquí vengo, no me perdí. Es lo que tú crees. ¿Sabías tú que por no predicar te puedes perder? No, hombre, que aquí hay un silencio tremendo, hermano. Por no predicar la palabra, ¿sabe qué dijo el Señor? Agárrenme a este y átenlo de pies y manos y sáquenlo fuera. Allá afuera será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué, mi hermano? Porque no predicaste la palabra. Porque no ganaste almas para Cristo. Te venías a la iglesia, qué bueno, ¿verdad, hermano? Pero te venías con el carro solo. ¿Por qué no hacías lo mismo cuando te ibas al baile? ¿Por qué no hacías lo mismo cuando te ibas al juego de fútbol? ¿Por qué no hacías lo mismo cuando te ibas a mujeriar allá? ¿Por qué no hacías lo mismo? ¿Por qué no te ibas solo? Porque allá sí ganabas almas para el diablo. ¿Por qué no puedes ganar hoy para Cristo? Si el Dios que nosotros tenemos tiene poder, el Dios que nosotros predicamos, Él dice: tú solo abre tu boca que yo la lleno de palabra. Es que no sé predicar. Es que Dios no anda buscando conferencistas, personas que prediquen, que den conferencia. Lo que Dios quiere es que tú prediques, hables la palabra, digas lo que Cristo ha hecho contigo, y el Señor se encargará de dar el mensaje. Amén, hermanos. Dele ese aplauso al Señor con todo el corazón. Bendito sea el nombre precioso del Señor. A su nombre, hermano. Fíjese, hermano, en recompensa el Señor dice: ¿cuántas ganaste? 10 más, Señor. Denle en 10 ciudades. Oiga, hermano, 10 ciudades le entregó el Señor a aquellos que ganaron 10 minas más. No es lo mismo, hermano, que le digan: te voy a dar 10 vecindarios, te voy a dar 10 cantones, como dicen en El Salvador, ¿verdad? O 10 barrios, como decimos en Honduras, barrio Cabaña, barrio Fulano. O 10 pueblitos, como dicen en México. Sino ciudades. Cuando uno predica, gana almas para Cristo, Dios le entrega ciudades. Amén, hermanos. Fíjense que entre más ganas almas para Dios, Dios no te entrega lugarcitos, Dios te entrega ciudades. Amén, hermanos. Fíjense, yo porque la mera verdad, mi hermano, no quiero. Si no, yo ya estuviera en todas las ciudades de Texas, tuviera, mi hermano, una iglesia. Y, hermano, eso de predicar, nosotros pide por la responsabilidad. Y yo no quiero quedarle mal a Dios. Amén, hermano. Pero el talento se nos ha dado. Yo siempre me preocupo, yo digo, Señor, yo quiero hacer algo, yo quiero trabajar, yo no quiero estar con los brazos cruzados, yo no quiero calentar silla porque no soy pollo, los pollos los ponen a calentar huevos, usted no está para andar calentando la silla, usted está para predicar la palabra de Dios, para llevar este mensaje, para predicar y gritar a los cuatro vientos que Cristo viene pronto y que nos preparemos para recibirlo, porque Él viene a ajustarle cuentas a su pueblo. Dile a tu hermano que está a tu lado, ¿qué cuentas le vas a dar tú a Dios? Dígale, ¿qué cuentas? Si no le hablas ni a tus hijos que viven en tu casa, imagínate. Si no le hablas al vecino que vive enfrente de ti, hombre. Si no le hablas ni al compañero que trabaja a la par tuya. ¿Qué cuentas le vas a dar a Dios cuando te diga, a ver, ¿y la mina? ¿Y la mina que se te entregó? ¿Qué vas a decirle, hermano? ¿Cuál será tu respuesta en ese día? ¿Cuál será tu respuesta? Mire, hermano, hoy en estos días la palabra de Dios se tiene que predicar. La palabra se tiene que dar. Son los últimos tiempos. La palabra ya no se tiene que esconder. La palabra se tiene que pregonar a los cuatro vientos. Como dice la palabra, bendito los pies de aquellos que llevan la palabra. Bendito los pies de aquellos que anuncian el mensaje, que llevan la buena nueva de salvación. Benditos sean esos pies que llevan la palabra de Dios. Amados hermanos, yo me recuerdo que en los tiempos de antes la gente predicaba la palabra. Salía por las calles, hermano, e iglesias iban a evangelización masiva. Se reunían una vez a la semana y toda la iglesia salía a predicar la palabra de Dios. Antes, hermano, uno compraba los trataditos y con gozo compraba un paquetito y lo sellaba y se iba a repartir tratados. Hoy en día, si no les regalan los tratados, ni regalados los dan todavía, ¿ves? Así que tremendo está esto, hermano. No estamos predicando. Seamos sinceros, ¿usted cree que estamos predicando la palabra? ¿Usted cree que estaremos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer? ¿Usted cree que estamos siendo responsables con la mina que se nos dio? Vamos a ser sinceros. ¿Cree usted que estamos siendo responsables? No, mi hermano. No estamos siendo responsables. No estamos trabajando el talento que se nos ha dado. Ahora los púlpitos, hermano, hoy la gente, si no le ponen un púlpito, no predica la palabra. Evangelistas de púlpito. Hermano, yo quiero predicar. ¿Y por qué no me dan chance de predicar? Si ya tengo tantos años y yo quiero predicar. O sea que si no te doy un púlpito, no predicas la palabra de Dios. Déjeme decirle una cosa. Dios Jesucristo nunca andaba buscando púlpito. Los púlpitos del Señor eran la orilla del mar. Eran los lugares, hermano, en los desiertos de Judea, de Samaria. En aquellos lugares donde nadie iba. Él no andaba cargando un púlpito, ni andaba anhelando un púlpito. El predicar no significa pararse en una iglesia y decirle a los que ya son salvos que Cristo viene pronto. Eso no es predicar la palabra. Si yo le digo a usted que Cristo le ama, ¿qué me va a decir usted? ¿Usted cree que estoy siendo responsable solo porque le vengo a decir a usted que Cristo le ama aquí en la iglesia? Si usted ya lo sabe, usted ya lo sabe. Entonces, ¿a quién le tenemos que predicar? A los que no conocen de Dios. Hermano, pero yo he oído esta, mira, que me dicen esos hermanos: ay, hermano, la gente no quiere nada con Dios. Y me da cólera, fíjense. ¿Sabe por qué me da cólera? Porque la gente no es que no quiera nada con Dios. Lo que pasa es que usted les habla tantito y como no le hacen caso, dice: ah, ya no les hablo, ya me voy. No quieren nada con Dios. ¿Cómo de que no quiere? Si este no quiere, busque otro, busque otro, busque otro, siga otro, háblele a otro, predíquele a otro, llévele el mensaje. Alguien ha de querer, Alguien ha de recibir la palabra, alguien la va a tomar. Necesitamos predicar. Amén, hermanos. Ay, hermano, es que no me ha entendido usted. Lo miro más boca abierta que mandaba hacer, hermano. En vez de decir, si es cierto, Señor, perdónanos, ten misericordia, no estamos haciendo tu voluntad. Es cierto, hermano, no estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Tú qué crees? Que con lo que estás haciendo te vas a ganar el cielo. Lo que te has ganado es una buena cinchaseada, mi hermano, por perezoso. Porque verdaderamente, mi hermano, iglesias perezosas, dormidas. Dios no quiere una iglesia dormida, hermano. Dios quiere una iglesia encendida en el poder de Dios, llena del Espíritu Santo, una iglesia fortalecida, una iglesia que esté esperando la venida de Cristo. El talento que a mí se me dio, a usted también se le dio. El talento que a mí se me dio, a usted también se lo dio Dios. Lo mismo que me va a pedir cuenta a mí, te la va a pedir a ti. Ahora, mi hermano, ¿qué cuentas le vamos a dar a Dios? Véngase conmigo al libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Todos lo conocemos, pero vamos a leerlo. Marcos 16, 15. Cuando lo tenga, diga amén. Cuando lo tenga, diga amén. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Usted cree que le estaba diciendo a los pastores nada más? ¿Usted cree que estaba hablando solo con los discípulos nada más? Hermano, estaba hablando contigo y está hablando contigo en esta noche. Hoy en esta noche Dios está hablando contigo. Hermano, fíjese, yo le voy a poner esto. Yo me recuerdo, recién convertido, habíamos hermanos que si salíamos a un lado y tú ibas en el autobús y alguien se te sentaba a la par tuya, tú no podías callar lo que Dios te había dado. ¿Está entendiendo lo que le digo? No podía callarse uno, no podía. Tenía que decirle, ¿sabe que Cristo le ama? No podía quedarse callado. Hoy usted viaja horas y se le puede sentar a alguien a la par, no dice nada. Hace unos días yo estaba en Houston, hace dos días creo, en Houston, y estaba comiendo, me fui a comer a un buffet. Y ahí sentado, mi hermano, en los chinos, estaba orando yo para comer, porque gracias a Dios todavía oro para comer. Amén, hermano. Usted ya ni para comer, tira la cuchara al suelo y hace: Señor, bendice el alimento y no me sube. Amén. Como que recogió la cuchara y hasta pena le da orar. Fíjese, qué barbaridad. ¿Hasta dónde? ¿Usted cree que no hay gente que le da vergüenza orar en público, hermano? A ver, ¿cuántos están de acuerdo conmigo que hay gente que le da vergüenza orar en público? Les da vergüenza. Y peor si es una muchacha bonita la que está enfrente, que se va a poner a orar. Ah, Dios mío. Fíjese, yo estaba orando. Y el primo también orando. Primo, ora por la comida. No, siempre ora, ¿verdad? Entonces estábamos orando. Y cuando terminamos de orar, gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Y véngase. Y viene un señor y se para. Y se nos acerca. Bien mexicanote. Dirá usted, ¿por qué era mexicano? Porque los bigotes le caían hasta aquí. Hasta aquí los bigotes. Y la ropa, pues uno sabe, ¿verdad, hermano? Y se nos acerca y me dice: ¿sabe qué? ¿Cómo me da gusto ver gente que rece para comer? Y yo volteé a ver quién rezó. Dije: yo no he visto a nadie rezar. Pero yo creo que él lo que quería dar a entender era que le gustaba ver a alguien dándole gracias a Dios para comer. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Entonces esto es lo que Dios manda. Fíjese, usted no necesita ni predicarle a la gente. Con solo el testimonio. ¿Sabía usted que el testimonio predica mejor que las palabras? ¿Sabía que con el testimonio, hermano, Sara predicaba la palabra de Dios? La gente se le acercaba y miraba a Sara cómo trataba a su marido, de qué forma. Y ella ganaba almas para Dios con el puro testimonio. Hay gente que no predica ni con palabra ni con testimonio. Amados hermanos, es tiempo de predicar la palabra de Dios. Iglesia, es tiempo de despertar. Iglesia, levantémoslo en el nombre de Jesús. Despierta, iglesia, despiértate, porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. No podemos estar dormidos, no podemos estar con el talento encerrado si Dios nos va a pedir cuentas. El Señor dijo: vayan por todo el mundo y prediquen. Amén, hermanos. Tenemos que llevar la palabra, amados hermanos. Mire, si usted no puede ir a predicar, aunque sea apoye, económicamente para que uno lo haga. Amén, hermanos. De esa forma todos estamos trabajando. Pero ahora uno le dice: hermano, vamos a levantar una ofrenda para la radio o para Honduras, que allá necesita, o para Perú. Ahí están las caras así jaladotas, mire. Qué gran cara. Si no predicas tú, hombre, deja que otro predique, aunque sea. Si tú no llevas la palabra, deja que otro la lleve. No seas piedra de tropiezo. Si no quieres dar, aunque sea, cállate la boca y deja que los demás lo haga. Pero es necesario llevar la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Jesús predicaba. Fíjense que Jesús iba por los desiertos predicando el arrepentimiento. Juan el Bautista predicaba arrepentimiento. Arrepentíos, generación de víboras. ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Ya la hacha del Señor está a la raíz de todo árbol, y todo árbol que no da buen fruto va a ser cortado y echado al fuego. Dios va a pedir fruto de usted. Dios va a pedir: mi hermano, ¿qué está haciendo con lo que se le entregó? Usted tiene que darle cuentas a Dios. Un día se va a presentar delante de Dios. Yo no sé qué cuentas tú le vas a dar, pero por mí yo te doy un consejo: preocúpate en esta noche. Si estabas dormido, hoy despiértate. Si estabas cansado, hoy pídele fuerzas a Dios. Si estabas desanimado, pídele a Dios que te levante en el poder del Espíritu y que te dé fuerza, que te dé sabiduría y palabra para predicar su palabra. A su nombre, hermano. A su nombre. Mira que yo noto que cuando se les habla de evangelizar, nadie ni gloria le quiere dar a Dios. Fíjese, yo estoy notando eso. Otras veces predico de esto y está la gente que hasta está muriendo, desmayando. Y ahora mire que hay que predicar. Le voy a dar palmas para que no diga que soy malo. No, mi hermano. Fíjese, cuando les predica uno de la muerte de Cristo, cuando Cristo murió en la cruz, hasta se duermen. Dice, hermano, todo lo que habla de Dios no lo quieren. Dice, hermano, pero dígale: ¿saben qué, hermanos? Mañana vamos a invitar a la gente porque vamos a tener un party en la iglesia. Todos vienen. Vamos a hacer unas carnitas allá afuera. Todos vienen. Es bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Pero déjeme decirle una cosa: estos son tiempos peligrosos. Hoy la gente no quiere predicar la palabra. Fíjense, cuando un evangelista viene a la iglesia, predica el mensaje y mire que no se va. Hasta que uno le pone un sobrecito ya. Ya dice: ok, hermano, ya, mucho gusto de verlo, hermano, Dios le bendiga. Ahí nos vemos. Y ya se van. ¿Por qué no se van antes? Porque nadie quiere predicar la palabra si no le pagan. Hoy la gente no canta un canto no lo cantan si no le pagan. Hermano, estamos tiempos terribles, ¿verdad, hermano? Fíjese que para que podamos predicar necesitamos que nos paguen. Yo le voy a decir una cosa: ¿por qué cree que yo no voy a las iglesias a predicar? Porque sé que me van a dar dinero, yo lo sé. En vez yo le he dicho: no, hermano, yo no, ni lo quiera Dios, líbreme Dios de agarrarle un centavo. Me dice: hermano, no nos quite la bendición, por favor. En 6 años que yo tengo pastoreando, 4 iglesias he visitado en 6 años. Y las he visitado porque Dios, yo le he dicho: Señor, mira, me llamaron, ¿qué hago, Señor? Me dice el Señor: vaya. ¿Sabe por qué voy? Porque son hermanos que me dicen: hermano, fíjense que la iglesia es muy chiquita, solo tengo como 20 personas, nos gustaría invitarlo, pero no sé si usted podrá venir, no sé si usted cobra o qué pasa, hermano. ¿Sabe qué, hermano? Yo no salgo a las iglesias, pero déjeme, le voy a orar a Dios. Si Dios me dice que vaya, yo voy. Y si no, pues mi modo, así hago, yo le oro a Dios. Y Dios me ha dicho en varias ocasiones, en 4 ocasiones, ve. Otros me llaman y me dicen: hermano Jonás, fíjese que estamos haciendo una mega campaña. Nos estamos uniendo no sé cuántas iglesias, no sé qué tanta gente. Va a venir este cantante, va a venir este otro, y queremos que usted sea el predicador de esa noche, porque queremos hacer una noche explosiva y queremos invitarlo para que usted venga. ¿Sabe qué les digo yo? No, le digo: muchas gracias. ¿Sabe por qué? Porque yo sé, mi hermano, que al ir a predicar la palabra me van a dar dinero. Yo no predico la palabra por dinero. Yo predico la palabra porque la palabra me ha cambiado a mí, porque la palabra me ha transformado, porque yo le doy gracias a Dios por lo que ha hecho conmigo. Y si yo me voy detrás del dinero, dejo el propósito de Dios. Amén, hermanos. No se puede predicar por dinero. No se puede cantar un canto por dinero. Todo lo que tú hagas, hazlo para la gloria y la honra del Señor. Hazlo para que el nombre de Dios sea exaltado, para que las naciones sepan que hay un Dios que perdona pecado, un Dios que lava con su sangre preciosa, un Dios que viene pronto y su galardón con. ¿Sabe que en una ocasión en el aeropuerto se murió una compañera de trabajo mía. Y cuando yo me di cuenta que ella se había muerto, me preocupé, porque ella era bonita y yo no quería evangelizarla. Fíjese lo que sucede esto, hermano. A mí en ese tiempo me tenían un año en disciplina por un short que no levanté, hombre, de una silla. Fíjese, un año en disciplina. Y usted que hace cochinada y media y lo pone en 3 meses y hasta se enoja. Bueno, en otras iglesias aquí no, ¿verdad? Pero fíjese, cuando yo tuve la oportunidad, dije yo, no, pues de todo, ni estoy predicando, ni estoy haciendo nada. Ahí me tienen en disciplina, castigado y toda la cosa. Y yo no quería hablar de Dios. Yo tenía aproximadamente como un mes de haber llegado a ese trabajo y había una compañera por ahí que estaba embarazada. Claro, no crea que andaba yo detrás de ella, estaba una gran panzota así, mi modo. Pero era bonita la muchacha. Yo no, ni le decía bueno ni le decía malo. Resulta que se muere la muchacha. Y cuando se muere, hermano, me cae un cargo de conciencia. Y usted dirá, ¿por qué, hermano? Porque se murió y Dios me mandó a ese lugar para que yo predicara y no prediqué. Dice que tremendo está esto. Si Dios te manda a un trabajo, no es para que te quedes callado, sino para que prediques la palabra de Dios. Porque si la gente no sabe que tú eres cristiano, y la gente no se da cuenta, y si se llega a dar cuenta a esa gente que tú eres cristiano y nunca le hablaste de Dios, esa gente va a ir al infierno. ¿Sabe qué va a pasar? La sangre de esa gente, Dios la va a demandar de su mano. Esa gente va a estar en el infierno gritando y clamando a gran voz, y va a decir tu nombre y te va a maldecir en los infiernos. A usted que es cristiano lo va a maldecir y le va a decir, maldita, maldita, y va a decir tu nombre, maldita, por tu culpa me estoy quemando, por tu culpa me estoy quemando. ¿Por qué? Porque pudiste haberme hablado y no me hablaste de Dios. Dice que terrible está esto. Yo no sé si usted está entendiendo lo que le digo, pero esto es, estamos en tiempos cuando deberíamos de temblar cuando se nos digan estas cosas. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque la salvación te la estás jugando. ¿Sabe, hermano, que Cristo viene pronto? ¿Sabía usted eso? Cristo viene y se va a llevar a los que estén preparados. ¿Estarás tú preparado para irte con Dios? ¿Estarás listo para recibir a Dios? Hermano, cuando se nos predica la palabra de salvación, fíjese, nosotros deberíamos de cuidar. La Biblia dice, cuida tu salvación con temor y con temblor. Hermano, sabiendo que los tiempos son malos. Estamos en tiempos cuando ya no se sufre la sana doctrina, cuando la gente ya no quiere ir a la iglesia. Sabe que yo tengo que andar detrás de los hermanos, llamándoles por teléfono, hermanito, ¿por qué no ha venido? Mire que la estamos extrañando, Dios me la bendiga, me alegro de oírla, esto y el otro. Y si uno no les habla, ya ni al culto viene, aunque no diga amén, aunque no diga amén. Hermano, fíjese qué terrible está la gente. Si uno, si se llegan a enfermar y uno no les llama, ese es el pretexto como para no ir a la iglesia ya nunca más, solo porque el pastor no le llamó. ¿Usted cree que no le llamó porque no quiso? Hermano, yo le voy a decir una cosa. En vez de yo andado desanimado, no se lo digo a usted. ¿A mí quién me ha animado? ¿A mí quién me llama? Hermano pastor, ¿va a ir al culto hoy? Yo no necesito que usted me ande llamando. Yo sé mi responsabilidad que tengo delante de Dios, y yo sé que le tengo que dar cuenta. Ah, pero es que usted es el pastor. Y mi hermano, aunque yo no fuera pastor, yo sé cuál es mi responsabilidad. Antes yo iba a una iglesia que solo el día lunes no se iba a la iglesia, ¿verdad, hermanos? Ellos vienen de la misma iglesia, y yo estaba los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, los domingos en la mañana y en la tarde, todos los días, porque yo sé la responsabilidad que tengo con Cristo. Yo sé lo que tengo con, yo sé que Dios me va a pedir cuentas. Hermano, yo, a mí me da temor esto. Me da temor. Le voy a terminar con esto, aunque no le va a gustar, pero se lo tengo que decir. Hace como 2 días atrás, yo tuve un sueño, y soñé que iba en una carretera, y en esta carretera era carretera de fuego. O sea, ¿cómo le puedo explicar? ¿Usted ha visto alguna brasa al rojo vivo? ¿Quién ha visto una brasa al rojo vivo? A ver, de este lado, ¿quién ha visto una brasa? Hermano, lumbre, rojo. Y en la carretera yo iba, yo miraba el carro donde iba, era una Ford Explorer, hasta la marca. Y yendo en el carro, hermano, oiga lo que le voy a decir. Y yendo en el carro, yo me acuerdo que la carretera como que se estaba desprendiendo. Y yo decía, me voy a tirar para acá. Y en lo que yo me tiraba para este lado, se caía el pedazo de carretera de este lado. Y me tiraba para el otro lado. y también se caía. En veces iba en medio de las dos líneas. Y hermano, aquella carretera de fuego encendida, como ¿cómo le puedo explicar? Como algo rojo, rojizo, como el fuego, pues, en pocas palabras. De repente, más adelante, vi una multitud de gente, mucha gente. Y cuando me acerqué a esa gente, noté que eran hermanos, muchos hermanos. Y cuando yo reconocí a los hermanos, reconocí a una hermana y un hermano, los reconocí. Y cuando los reconocí, dije yo, son los hermanos de la iglesia. Me bajé, claro que no quiere decir que solo a ellos vi. Yo vi a varios hermanos. Y lo saben que usted va rumbo para el infierno. Ayer les decía yo, sabe que aquí hay gente que de aquí a 80 años exactos se van a estar quemando en el infierno. De aquí a exactos 80 años, muchos de los que están ahorita sentados se van a quemar en el infierno de aquí a 80 años. Y usted dirá, ¿por qué de aquí hasta 80 años? Por si vives de aquí a 80, que lo dudo. Pero si llegas a vivir 80 años más, si no te pones a cuentas con Dios, de aquí a 80 años te vas a estar quemando en el infierno. Hay gente que vive doble personalidad. Aquí en la iglesia usted lo ve con cara de santo. Allá afuera tiene cara de diablo. Diabólicas. Una boca que puras majaderías hablan allá afuera. Aquí cantas cantos de Dios, hablas de Dios y das gloria a Dios. Allá puras cosas del mundo hablas. Allá puras cosas del mundo, enamorando a los hombres, enamorando a las mujeres. Y aquí estás diciendo que eres santo y allá estás peor que un mundano. Y usted sabe de lo que le estoy hablando. No me diga que no sabe de lo que le estoy hablando. Pues ahí estaban los hermanos. Había, mire, yo no sé si usted ha visto a alguien con miedo, pero esta persona que yo vi no tenía miedo, tenía terror. Se agarraba la cara y le hacía así, mire, ¡ah! ¡Ah! Pero una desesperación, pastor, ayúdeme, pastor. Y así la cara en el sueño. Y yo le decía, hermana, espérese, cálmese. Y me decía, pastor, nos vamos a quemar, nos vamos a ir al infierno, pastor, ayúdeme, por favor, ayúdeme. Yo no me quería bajar del carro porque miraba, hermano, la carretera de fuego. Pero como habían hermanos de la iglesia, yo no tuve de otra que tirarme a la carretera. Y me paré en la carretera y empecé a caminar donde estaban los hermanos. Cuando llegué donde estaban los hermanos, yo noté que mis pies no se quemaban. Y yo dije, Señor, no me estoy quemando mis pies. Y yo miraba a los hermanos que gritaban. Yo no sé si alguna vez usted ha visto a alguien que se quema con una plancha. ¿Alguien ha visto eso, hermano? Que se le cae el pellejo. ¿Se ha visto? Pues las personas que yo miraba estaban con pedazos de pellejo quitado, hermano, y le hacían la cara. Pero una desesperación, no te la puedo ni explicar. Solo imagínate por lo poquito que tú miras. Y yo sabía que eran hermanos y me decían, hermano pastor, por favor, ayúdeme, ayúdeme. Claro, yo no sé qué tanta gente había, pero los que yo reconocí, y cuando estaba allá, mi hermano, aquella temblazón y toda la gente preocupada, asustada, y me decían, no nos queremos quemar, pastor, no nos queremos ir al infierno. Una desesperación, no te lo puedo ni explicar. Y yo, ¿sabe qué les dije? Háganse una bolita. Y se hicieron una bolita y yo les tiré la mano encima, donde más pude abarcar a los que pude. Y empecé no a orar, empecé a clamar misericordia. No le empecé a decir, Señor, ayuda, no. Señor, ten misericordia y no permitas que mis hermanos se quemen en el infierno. Y ahí estaba yo, mi hermano, clamándole a Dios, pero con una angustia, pero una angustia terrible, porque me pedían ayuda. Usted, con venir a la iglesia, me está pidiendo ayuda. Pero el problema es que yo te quiero ayudar, pero tú no te quieres dejar ayudar. Yo te predico santidad y no la estás viviendo. Todos los días que tú vienes hoy es una palabra de santidad y no la estás viviendo. Te predico que te apartes del pecado y sigues insistiendo. ¿Por qué insistes en seguir pecando? ¿Por qué insistes en seguir pecando cuando Dios ya te dijo que no lo hagas? Dios te va a pedir cuentas por cada palabra de la que se predica en esta iglesia. Dios te va a pedir cuentas por cada palabrita que tú oíste en esta iglesia. Te va a pedir cuentas Dios. Y yo le clamaba, Señor, ten misericordia. Señor, por favor, no permitas que estos hermanos se vayan al infierno. Señor, haz misericordia. ¿Y sabe qué pasó? En eso estaba clamando cuando me desperté. Mire, mi corazón, hermano, yo sentía que se me salía. Me hacía así, casi me rompía el pecho. Hermano, si yo sentía desesperación, que yo sabía que yo no me iba a ir al infierno, sino que estaba preocupado para que los que estaban ahí no se fueran. Y fíjese qué terrible está esto. Y me desperté asustado y le dije: Dios mío, gracias. Miré la cama, miré las paredes, miré la tele, miré y dije yo: Señor, estoy vivo. O sea que no era real lo que estaba pasando. Nomás era que Dios me estaba mostrando lo que le podía pasar a uno si no se arrepiente. Hermano, te voy a decir una cosa. Mi preocupación es que no te vayas al infierno. Mi preocupación es que oigas el mensaje, hermano. Yo no sé si tú me entiendes lo que te estoy diciendo, pero tú vas rumbo al infierno. Tú vas rumbo al infierno porque ya se te predicó y no estás haciendo caso a lo que se te habló. Amados hermanos, ¿por qué nosotros insistimos en seguir pecando? ¿Por qué insistir en seguir fallando a Dios, hermano? Yo me recordé que había fallado a Dios en algo tan sencillo, hermano. Y yo dije: Señor, por esto tuve este sueño, Señor. Pero si esto no es nada, Señor, y por eso y no era por eso que tenía el sueño, sino porque usted iba a venir hoy esta noche a oír la palabra de Dios. Y el sueño no fue para mí, el sueño fue para usted. Dios me dio el sueño. ¿Por qué Dios no me mostró los rostros de todos? ¿Por qué Dios no me mostró el rostro de todos? Le voy a explicar, ahora entiendo por qué. Porque el mensaje no solo es para los de la iglesia El Poder del Nazareno, sino que el mensaje es para todos aquellos que nos están escuchando a través de la radio, a través de la televisión, a usted que va manejando, a usted Dios le está hablando. Usted va rumbo al infierno si no deja a esa mujer que no es su esposa. Usted va rumbo al infierno si no deja a ese hombre, si no deja de llamar a esa persona que no es su pareja. Usted va rumbo al infierno si no busca la santidad delante de Dios.